¿Qué pasaría? Nosotros no lo hicimos en narrativa, hicimos un Okay. collage de muchas ideas para imaginarnos sobre todo ese mundo, ¿no? Si no hubiese escuelas, ¿cómo sería? Y entonces Ajá. vamos acordando y por ello solo vaciamos todo lo que pensamos. Primero, Está pues bien. pensábamos en que tendríamos amigos comunitarios imaginarios, ¿no? Y en lo que nosotros estábamos en este grupo, pues nuestro amigo imaginario, pues es Chacalón, ¿no? El que está ahí. Y pues todos divagamos demasiado con las figuras. Además, es un mundo, ¿no? En el que vivimos, porque como no hay especialistas en ingeniería, en arquitectura, etcétera, pues entonces el mundo, por ejemplo, de nuestras casas no son con súper planeadas, ¿no? De tabique o de concreto, sino son de paja. Y nuestra sexualidad sería libre, extremadamente libre. Ahí lo dejamos a la imaginación de todos los demás, porque hicimos varias lluvias de ideas. Planteamos incluso una especie de sexualidad comunitaria, ¿no? Hasta ahí lo voy a dejar. Bueno, tenemos danzas paganas, ¿no? Con música pagana, no tenemos así una construcción de música estructurada, sino son sonidos guturales, que por cierto tenemos un saludo y nos vamos a despedir con ello, con el equipo. Y bueno, nosotros practicamos, realizamos nuestra propia música, ¿no? Con tambores y con los elementos naturales que nos encontramos. Nuestra comida es tenemos una alimentación hecha de pasteles de lodo y son los que nos nutren, ¿no? Puesto que la tierra contiene todos los nutrientes, pues las adornamos con pastito y con todo lo que encontramos y lo repartimos a las otras localidades. Nuestro transporte, pues es el unicornio y el unicornio nos lleva por todos los ámbitos, ¿no? Tanto terrestres, celestiales e inframundo. Él nos lleva por todos porque viajamos en los tres niveles, ¿no? No nos quedamos solo sobre la superficie terrestre. Nuestros juegos son maléficos, no tenemos nuestros valores están completamente retorcidos y nuestros juegos nos jugamos a secuestrarnos y quien nos rescata, pues es el santo, ¿no? El santo que tomamos como nuestra deidad. Y bueno, entre otras que sobrevivimos de la repartición de pasteles de lodo y que esto que consumimos, pues también elaboramos alebrijes de seres marinos y terrestres, ¿no? Tenemos mucho contacto con el agua, entonces de ahí viene toda nuestra imaginación. Nos preguntábamos si tendríamos autoridades más justas, ¿no? Pues, no, no, no, ahí nos, se nos quedó una incógnita. Y creo que hasta ahí nos quedamos. Entonces, despidámonos, equipo. Una, dos, tres. ¡Au! ¡Au!